reparar el espíritu, viste lo bien que nos hace cada vez que compartimos una pieza musical que nos parece una joya o que termina siendo una especie de ungüento para el bobo que viene medio golpeado, que viene medio dilatado. Ay, qué cansancio, encima el bobo que tiene esa bufanda de grasa que le pusiste a la aorta. Y bueno, y así andamos por la vida hasta que nos revienta en la frente una burbuja musical y nos mejora la jornada, nos mejora el día. Vamos a ver si podemos ir completando la playlist de la vida hoy charlando un ratito con Pamela Victoriano, que es parte de La Empoderada, la orquesta atípica que nos vuelve a visitar en la siesta que no fue y en Radio Kermés, y por eso le agradecemos a Pamela. Buenas tardes, Pamela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Pamela, por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos qué hace una tanguera de atípica en estas horas en el ruido mundanal en el que te estarás moviendo. No sabemos por dónde andás, Pamela, pero ¿qué se hace a esta hora, un día normal, una violinista y una directora de orquesta? Mirá, en este momento estoy haciendo arreglos, específicamente. Estoy sentada en la computadora terminando un arreglo orquestal que tengo que hacer con una orquesta mañana. Así que trabajando. Muy bien. Bueno, trabajando, te agarramos el año pasado, o la agarramos a la orquesta atípica, La Empoderada, en la presentación. Todavía produciendo el primer disco. Y hoy por hoy, sí. ¿Cómo está la cuestión, Pamela? La cuestión, bueno, disco, digo. Está muy bien. El disco está terminado, está próximo a lanzarse. Este viernes tenemos el placer de que salgan todas las plataformas. Estamos muy contentas con el resultado. La verdad que fue un trabajo de mucho tiempo. Nos llevó un año completo grabarlo, planificarlo, armarlo, desarmarlo, mezclarlo, editarlo, todo lo que conlleva un disco. Este disco de La Empoderada tiene el plus de la cantidad de instrumentos, ¿no? Que es una complejidad más a todo lo complejo de grabar. Así que nos llevó mucho tiempo, pero el resultado es, la verdad que superó nuestras expectativas ampliamente. Superó vuestras expectativas ampliamente. No nos imaginamos cómo se va a poner el público, Pamela, que al público al que le gusta ya el solo hecho de saber de una orquesta transfeminista, si se quiere, y además poniéndose al hombro nada más y nada menos que un género que supo caracterizar otra mirada social sobre las cuestiones de género, como es el tango. Ahí encontraron un gran desafío. Hacer un disco es otro gran desafío. Juntarse a laburar, a sentir y a componer tango, bueno, ni hablar. Es un desafío atrás de otro, Pamela. Y también trabajar de manera cooperativa. Exacto, sí, bueno, ese es el motor, ¿no? Es el un poco, sí, el vehículo en el cual nos abordamos como para lograr los objetivos que se nos proponen, que se nos ocurren. La verdad es que gracias a que somos una orquesta que trabaja cooperativamente, podemos abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Eso nos ayuda muchísimo lo que es la división de tareas y la división de roles. Y bueno, y la verdad es que si no fuera por nuestra organización cooperativa, todo hubiera sido distinto, todo hubiera sido más lento, todo hubiera sido mucho más difícil. Así que sí, te diría que es como el 50%, ¿no? De poder lograr un objetivo como este, que es grabar un primer disco. Bueno, pero ya venías, Pamela, también de interpretar una canción escrita por una persona trans, por ejemplo, que nos parecía, uh-huh, nada, antes era un imposible, creo que no se le ocurría a nadie. Y después, sí, La Empoderada lo hace de manera natural, si se quiere, o de la manera más natural. Contanos, sí, por favor, un poco cómo fue esa cocina desde adentro de la propia empoderada, con el desafío también de armarse desde vuestras propias miradas, pero son un montón además, Pamela. Sí, sí. Bueno, el armado del repertorio, ¿no?, que estamos presentando es un repertorio de composiciones actuales de mujeres lesbianas, personas trans, personas no binarias. Hay como mucha diversidad de identidades. Entonces es muy rico porque las letras hablan de todo tipo de cosas, pero desde un punto de vista que es, sí, ¿no?, es totalmente nuevo, disruptivo, diferente. Bueno, de hecho el viernes sale nuestro disco y a partir del viernes cambia un poco lo que es la historia del tango, ¿no? Antes del 16 no había ni hay ningún material discográfico que sea un cancionero popular de nuestra música ciudadana de tango, en donde sea 100% de composiciones, mujeres y disidencias, tocado, interpretado por un formato de orquesta. Eso hoy en día, hoy que es 14 en el 6, no existe eso en nuestra historia. A partir de dentro de 2 días, eso cambia para siempre y esperemos que sea plantar una bandera que genere motivación también para que se empiece a replicar y también otros grupos tomen la posta para seguir avanzando, ¿no?, y seguir desarrollando esas composiciones actuales que nos están diciendo mucho y que nos están dando una nueva voz, un nuevo punto de vista muy interesante, la verdad. Bueno, es un aporte desde todos los aspectos que lo puedas ver a esta experiencia, Pamela, es un aporte, además, sobre todo también en el aspecto de la gestión cultural de la que se encarga un grupo que hace cuánto viene trabajando, Pamela, o como decimos en Radio Kermés, ¿hace cuánto que está laburando la grupa? Y estamos transitando nuestro 5º año. Hace relativamente poco que existe, ¿no?, con lo que significa la orquesta de tango, que hay orquestas que tienen, qué sé yo, 20, 25 años, ¿no?, de vida. Nuestra orquesta es una orquesta recién nacida, casi te diría, porque aparte atravesamos una pandemia con 2 años de esos 5 que prácticamente, bueno, no pudimos producir mucho, y el disco que nos llevó 1 año. Así que, bueno, si le sacamos todo ese tiempo, no es tanto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la organización cooperativa nos ayuda mucho para avanzar rápido y llegar a los objetivos. Muy bien, la organización cooperativa, la salida es colectiva, nadie se salva solo. Lo vamos a ir haciendo remera todo esto, Pamela, porque la verdad que aparece en muchas entrevistas, en muchas conversaciones, y vivimos una época sumamente particular, embromada además, para quienes se las quieran rebuscar por su propia cuenta y no sean millonarios. El tema es que hace 5 años, un poquito más, un poquito menos, Pamela arrancó un grupo de cuántas personas, cuántas hay hoy y qué pasó en el camino. ¿Hubo quienes entraron y salieron? ¿Qué pasó con la participación, sí, a nivel humano ahí? Bueno, hubo mucho movimiento en estos 5 años, ¿no? Al principio fue una convocatoria abierta, entonces una autoconvocatoria en realidad, en donde un montón de gente al mismo tiempo decidió que quería tocar en una orquesta. Entonces, bueno, esa convocatoria abierta trajo una cuestión muy muy muy ecléctica en el grupo, ¿no? Distintas edades, distintos recorridos, distintos instrumentos también. Bueno, y al principio éramos 34, fuimos 34 durante más o menos 2 años. Después de esos primeros 2 años, la orquesta empezó a consolidarse un poco más a nivel sonido y a entender un poco más cuál era el sonido propio, porque al principio armamos una orquesta que verdaderamente no sabíamos cómo sonaba, ¿no? Hasta que encontramos un poquito el camino y el sonido que nos gustaba y empezamos a investigar y a jugar. Transcurrimos los 2 primeros años de la orquesta, más o menos. Después, bueno, vino la pandemia, en la pandemia hubo también compañeras que decidieron irse a vivir a otras provincias, bueno, hubo mucho movimiento también debido a eso. Así que, bueno, hoy por hoy, a partir post pandemia, terminamos de armar verdaderamente el sonido que queríamos plasmar para siempre, inmortalizar en un disco. Hoy en día somos 22 y esta es la formación que yo voy a pensar como original, ¿no? De la empoderada. Esto, todo este proceso de experimentación de distintos instrumentos, distintas cantidades. Tuvimos más vientos, más bandoneones, menos bandoneones. En este momento yo siento que este que tenemos hoy es el grupo definitivo, ¿no? De a nivel formación, instrumental y de tamaño y de balances. Bueno, hasta que no lo probás y no sabés qué es lo que querés, no podés armarlo, ¿no? Hay en que este hacerlo momento, caminar, hay que hacerlo caminar para ver cómo se mueve el bichito, digamos. Exacto. Y una vez que lo probás, vas viendo. Así que bueno, hoy en día somos 22 y por esta orquesta han pasado muchas compañeras, muchos compañeros. Y la verdad que fue un camino de aprendizaje absoluto y maravilloso para todos y todas y todos. Qué bueno. Entonces, a partir de este viernes se va a poder escuchar La Empoderada, Orquesta Atípica, su primer disco en Twitter, las plataformas. Escuche, mijo. Y también, bueno, hay una presentación oficial en la jornada de mañana en La Paz. La Paz Exacto. Arriba, el bar cultural Exacto. de la calle Callao. Ahora, Pamela, sí. ya te soltamos. Una sola más y ya te dejamos no, ir. No, por favor. ¿Qué pasa cada vez que tocan? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa al público? ¿Cuál es la devolución? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención o que te llenó de satisfacción? Bueno, el público es fundamental en nuestra historia porque cuando armamos este grupo, empezamos a juntarnos a tocar y eso era como si te dijera un momento para nosotras, para encontrarnos, para abrir nuevos horizontes, pero simplemente era como algo interno de del grupo, ¿no? De estar ahí, de encontrarnos, de compartir. Y desde que tocamos por primera vez nuestro debut, en donde ahí sí hubo de repente un público, fue cuando nos dimos cuenta básicamente la importancia que podía llegar a tener una propuesta como esta, ¿no es cierto? Porque la devolución del público desde el principio fue muy, muy, muy sentida. Es como que el público se siente atravesado, se siente interpelado, ¿no? Por lo que proponemos arriba del escenario. Y eso no lo supimos hasta que no tuvimos un público enfrente. Y siempre recordamos ese primer debut, esa primer noche que fue como así media épica, como una cosa muy, muy, muy extraña a nivel. Era una noche con muchísima lluvia y la gente estaba, había muchísima gente en el lugar, tanta gente que quedó mucha gente afuera, y la gente que quedaba afuera, es un lugar todo vidriado el que tocamos por primera vez, la gente quedó afuera, del lado de afuera, mirando por el vidrio, abajo de la lluvia, la gente adentro muy emocionada, todo el público, emocionado hasta las lágrimas, ¿no? Entonces, para nosotras fue algo rarísimo en ese momento, no entendíamos bien qué estaba pasando, por qué la gente reaccionaba así, que era lo que tanto la gente quería ver en este escenario, ¿no? Y a partir de ese día nos dimos cuenta, el público, ¿no? Nos enseñó eso, nos dijo, no solo me interesa ver esto, sino que me sirve, sino que me voy pensando, sino que me interpela, que me hace reflexionar, no sé, me conmueve. Así que a partir de ese día, como que nuestra vinculación con el público es directa, es entrañable. Gracias al público seguimos, alimentando ese motor que nos hace tener nuevas ideas, si ahora vamos a grabar el disco y después queremos hacer otra cosa y después queremos sacar nuevos temas. Bueno, todo eso es por nosotras y también por toda la comunidad que, involucrada en el proyecto de La Empoderada, y también por un público nuevo, que es un público que principalmente nuestro público no es un público tanguero, no es un público que escuche tango, es un público que al contrario, no se siente identificado en el tango, no encuentra identificación en un grupo de tango cuando lo va a ver, ¿no es cierto? No ve arriba del escenario algo que diga, ah, mira, esto que están haciendo es como lo pienso yo, o como soy yo, o hay gente arriba del escenario que se parece a mí, ¿no? Entonces, al no sentir una identificación en general en los grupos de tango, ese público se aleja del tango, porque hay una etiqueta, ¿no?, que se le pone al tango de que es machista, de que son todos hombres, de que son todas canciones de hombres, de que el tango históricamente es muy machista, las letras de tango. Entonces, las milongas son muy binarias, hombre-mujer siempre, y se terminó, y bailan uno y uno, el hombre siempre lleva, la mujer siempre es llevada. Bueno, todo eso es un paquete que hace que haya un gran, gran público muy, muy grande que no se acerca al tango porque, bueno, obviamente, ¿no?, tiene como el prejuicio totalmente fundamentado, por otro lado. Claro. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que ese público es un público nuevo, y eso es para nosotras el objetivo principal de este proyecto. Qué bueno, épica desde el primer rezongo de un bandoneón, épica desde la primera noche de La Empoderada. Pamela, te estamos sumamente agradecidas y esperamos que les va a ir muy, pero muy bien mañana en la presentación, y a partir del viernes la estaremos compartiendo a la música de La Empoderada. Desde acá, desde nuestra batea, vamos a tratar de instalar el primer hit. Te avisamos, Pamela, el que avisa no traiciona. Y vamos a ser nosotros que vamos a estar compartiéndola todas las veces que nos toque con nuestra audiencia, a la que se ha generado, a la que sale, a la que transpira de la camiseta de la Empoderada, que viene a poner un poco más de orden en el mundo del tango, un orden y una actualización que festejamos así como tu público de la primera noche lo supo llorar. Gracias, Pamela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y el viernes 16 les invitamos a todos a que va a llegar nuestro disco, por suerte, acá a Rincón del País, que es algo que veníamos esperando hace años, te diría, desde el principio. Muy bien. Y me parece que ¿cómo? ¿Cuál? El piropo, para despedirnos. Gracias de nuevo, Pamela, un abrazo. Éxito, nos vamos con el piropo de La Empoderada.